cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Confusión, una nueva entrega aquí en Radio Esperantia y como siempre encantadísimos de saludarte y de volver a compartir contigo este tiempo de música, este tiempo de radio. Varias opciones para escucharnos, ya lo sabes, en directo, a través de dispositivos móviles con TuneIn, emisoras de FM si está en tu ámbito de cobertura, también a través de los reproductores que encontrarás en Maratón Podcast, Radio Esperantia y Esperantia. Y si no, pues no te preocupes tampoco mucho si no puedes llegar a los directos, porque tenemos los podcasts que encontrarás en radioesperantia.com. Ahí te vas al menú en menú programas. De ahí pues despliegas, te encontrarás música, despliegas Confusión, pinchas en podcast y ahí te encontrarás pues todos los programas que hemos subido ya a los servidores. Y además en la página pues tendrás todas las opciones para ponerte en contacto con nosotros, compartir, etcétera, etcétera. Lo típico de las redes sociales. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra. Y sin perder un instante vamos a comenzar el programa de este miércoles 28 de octubre. Hay que ver cómo se nos está yendo el mes de octubre, prácticamente ni lo hemos notado. Y vamos a comenzar con una multiinstrumentista. Es muy curiosa la trayectoria de esta mujer, que hace pues verdaderas maravillas. Fue una de las pupilas de Bob James y de hecho pues el tema que vamos a proponerte es pues una dedicatoria al propio Bob James, que fue un poco pues su mentor, su padre profesional, digamos. Ella es productora, compositora, arreglista, batería, teclista, vocalista y también una palabra que me la he encontrado por primera vez, turntevista. Los turntables, que serían los pickups, los tocadiscos, pues te crea sonidos en base al scratch y todo esto, pues ella los crea propios. Y nada, me ha llamado la atención la turntevista, manejadora de turntables. Es un disco que presenta este 2015. Ya te hemos propuesto algunos temas. Tiene, pues, con este 2, 4, 6, es el séptimo disco. Lleva ya mucho tiempo entre nosotros y la hemos escuchado ya en alguna ocasión en Confusión. Y es una mezcla de todo un poco. Ya verás que encontrarás jazz, algo de hip hop, algo de scratch, mucho soul, mucho funk. Urban, una música muy muy completa con diferentes registros dentro de un mismo tema. Pero bueno, no me quiero enrollar, que yo sabes que como las persianas al principio empiezo lanzando una cosa contra con otra y no termino. Nos vamos con este Loving What They Do, Musical Perspectives Mist, que también se hace llamar Groove Producer. Bienvenido, Fran J. Saavedra de la realización y presentación. Comenzamos Confusión, Groove Producer Miss. We'll be right back. una delicia este Daddy Kiss. El padre Teclas, papá Teclas sería la traducción. Dedicado a Bob James, uno de sus mentores. De esta fantástica mujer. Multiinstrumentista, arreglista, compositora. Que se hace llamar Mist, aunque tiene un apodo. Group Producer. Loving What I Do. Musical Perspectives, el disco que presenta este 2015 y con el que hemos dado inicio al programa Confusión de este miércoles 28 de octubre. Aquí, como siempre, en radioesperantia.com. Dudo decirlo de como siempre, porque como aparecemos también en otras cadenas, pues que nada, que os tenemos en cuenta, de verdad. Que es un verdadero placer pues estar ahí en fantásticos soportes que nos brindan la posibilidad de acercarnos hasta ti. Group Producer Mist, norteamericana, y este temazo dedicado a el papá Teclas, a Bob James, que además Bob James ha aparecido dos veces este mes con 4Play, una de sus bandas, y también con ese fantástico disco junto al bajista Nathan East. Seguimos y nos vamos con otro teclista, Dave Bradshaw Jr., en este caso con Darren Run. El anticipo del álbum que presenta este 2015, solamente nos ha llegado este tema, todo hay que decirlo, y el saxo que escuchas de fondo pertenece al saxofonista canadiense Darren Run. Qué delicia de música. Dave Bradshaw Jr. es teclista californiano y tiene muy buena pinta lo que escuchamos, con ese sonido característico del saxo de Darren Run, que es canadiense. Y seguimos en Canadá con otro canadiense. Te presentamos pues uno de los dos discos que ha presentado, valga la redundancia, desde 2015 es Mario Tomic, también canadiense, aunque de origen croata. Además, muy buena gente. Tenemos algunos jingles fantásticos que está escuchando a lo largo de la programación. Y de uno de esos dos trabajos que se llama The Collection, nos quedamos con este tema que nos encanta. After Agua, una delicia. Mario Tomic, Collection. Música de Mario Tomic, canadiense, aunque de origen croata. Y ese tema que nos sigue encantando de ese álbum que presenta ya este 2015, presenta otro que son los singles de su trayectoria, que es amplísima. Aunque nos quedamos con este collection, que contiene pues una selección de temas que pues ha incluido en este disco también del 2015, After Hour, un tema que nos encanta, ya te lo propusimos un par de veces durante pues las últimas semanas, y tiene una melodía impresionante, como puedes apreciar. Mario Tomic, Collection, After Agua. Esto sigue siendo Confusión aquí en radioesperantia.com. Como cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. I just wanna baby, trust. I know that you've been hurt before, but I can't give in. Baby, if you close the door. La vocalista británica Shola Amar. Es un disco que ya tiene sus años desde el 96, que lleva el mismo título que este tema, You Are The One I Love, eres el único al que amo. Shola Amar, hay que ver la de vocalistas fantásticas y fantásticos que nos llegan desde el Reino Unido, donde, como te he dicho en alguna ocasión, pues está reverdeciendo de nuevo el soul, y sobre todo el new soul, con elementos representativos que te vamos proponiendo de vez en cuando aquí en Confusión. Shola Amar, You Are The One I Love. Esto es Confusión y seguimos contigo. Nos vamos con otro monstruo, Michael Coleman Jr., pedazo de bajista. Secrets, una delicia, de un álbum que ya te presentábamos hace ya algún tiempo. Cuando salió, o sea, el 2014, el año pasado, y además nos encantó. Es el bajista californiano Mitchell Coleman Jr. Y es un álbum para tenerlo fijo en la discografía Soul Searching. Y Secrets es lo que estás escuchando. ¡Qué bien suena! un bajista que, como te comentamos en su día, pues toca bajos de 4, 5, incluso 6 cuerdas. Que últimamente se están prodigando mucho estos bajistas que pues, manejan un montón de cuerdas y por eso pues sacan no un sonido tan bajo, valga la redundancia, al ser un bajo, un contrabajo, sino que sacan sonidos un poco más melodiosos que no cuestan rítmico. Soul Searching, Mitchell Coleman Jr. Sí que es un temazo. Y seguimos, nos vamos con James Cole III. Esto se llama Mellow. Estás en confusión, como siempre, en radioesperantia.com. Virginiano, este multiinstrumentista, James Cole III, Milo, lo que estamos escuchando de un disco que, pues no sé cómo definirlo, pues más o menos el título es más smooth que nunca, smoother than ever. Sonido muy smooth y es muy tranquilito de este multiinstrumentista de Virginia. Un álbum de, que nos llegó hace ya un tiempecito, pero desde 2015. Y según define el mismo, es como para ponerte en el coche e ir viajando y nada. Que ni te enteras del viaje. James Cole, el tercero. Smoother than ever. Aquí en confusión. Y nos vamos con algo más movido. Project Grand Slam. New York City Club. Second. Es un quinteto neoyorquino que ha lanzado álbum y suena muy bien. Project Grand Slam, New York City Groove. Este disco se llama Made in New York. Project Grand Slam, un disco que también nos ha encantado mucho. Y que, pues, creo que te estrenamos el otro día, pero bueno, una pinceladita nunca viene mal. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. Increíble teclista sueco de Estocolmo, Jonathan Fritchen. Y esto es un temazo, Friday Now, Friday Night, noche de viernes, vamos. Esto es Confusión, ya sabes que como siempre te agradecemos enormemente que estés compartiendo con nosotros este tiempo de música, este tiempo de radio, tanto si lo estás haciendo en directo como en nuestro formato ya en podcast. Seguimos. Thank you. delicia este temazo de Marion Meadows con el saxofonista Elan Trutman. Magic Moon. Qué pasada de música, ¿eh? Desde luego siempre te lo comentaba, pero están haciendo una música últimamente impresionante, dice la gente. No, después de los 80 y no sé si nada, pues ya ves, aquí es que no damos abasto a poner música buena. Y además cada vez mejor, y no sé por qué. Hay algunos que dicen que la música está todo inventado, pero ya ves. A mí me parece que todavía queda mucho por descubrir y por supuesto por inventar. Hay un universo insondable en la música que todavía tenemos que descubrir. Marion Meadows con Elan Trutman, saxofonista. John Dilla, Gotta Make This Right. Del bajista John Dillard, que cuenta en sus formaciones con el batería Kelvin Napier, cuyo disco te presentamos hace poco, ha lanzado un nuevo material. Gotta Make This Right, lo que escuchas de este pedazo de bajista norteamericano. También tiene un nuevo disco, que es otro joyazo. Pues aquí seguimos en Confusión, en radioesperantia.com. No quiero mirar la hora, pero bueno, me gustaría el tramo final. Pero bueno, la cuestión es aprovechar todos los minutos que nos quedan. Seguimos. I'm gonna be here with my baby. strawberries at the 22. The music plays, I sit in for a few. Dos vocalistas, Whitman y Mrs. Monet. Este Strawberry Letter. Una delicia. Que también pues nos llega estos días del 2015. Pues seguimos contigo, nos vamos con un indicativo y continuamos para escuchar los 1, 2, 3, 4, los 5 temas que nos quedan. Y fíjate, que nos queda, dirás, ¿y cómo te van a quedar 5 temas? Pues nada, la magia que hacemos aquí es impresionante. Jingle y seguimos. Como cada día a esta hora, confusión. Nuestra confusión es diferente. Que me encanta de este fantástico trabajo del 89 de Ray Oviedo, este guitarrista californiano de San Francisco concretamente, y su álbum Perfect Crime con producción de Andy Nowell. Esto se llama Siena, una delicia. Un disco que si tienes ocasión pues le echas un vistazo en la portada en Twitter, en Facebook, en Google, que te va a sorprender. Ya te lo expliqué ayer, pues eso que rellenan con tiza, que rodean con tiza por los cadáveres que encuentran, sobre todo lo que vemos en las películas, pues una guitarra, y luego pues en la contraportada Ray Oviedo esposado con la propia guitarra. Siena, incluido en el Perfect Crime de Ray Oviedo. Y este tema, pues no sé cuántas versiones hemos escuchado ya de él. Me parece que se lleva la palma. Ni te lo presento. Inconfundible of the World, año 79, álbum de Michael Jackson, producción de Quincy Jones y composición de Rod Temperton, Roll With You. La versión que se plantea Walter Besley, pedazo de saxofonista, y que nos suena a perlas. Esto es Confusión y ya pues prácticamente contando los minutos. Analog Jazz Project, después Jonathan Fritchen y terminaremos con Tani Saunders y Gabriel Mark Hasselbach. Y en los 10 últimos minutos, pues aprovechando el tiempo. Este es un proyecto así bastante curioso. El disco presenta el 2015, Lead Off. Thank you. presentaba en el 2011 y prácticamente salen a disco por año. Analog Jacks Project. Esto se llama Changes, cambios. Y lo que está escuchando, Lift Off. Incluido en el disco que presentan estos días, el 2015. Seguimos y ya con Jonathan Frinchen, con este temazo de su último disco, Dance With Me. Nos iremos despidiendo o emplazándote para el programa de mañana jueves. Teclista sueco Jonathan Frinchen, te decimos adiós, o mejor dicho, hasta mañana jueves, que será 29 de octubre, y ya pues fíjate, el viernes ya cerramos el mes. El sábado es 31, pero como no tenemos programa, pues nada, tendrás que esperar hasta la semana que viene para contemplar un mes nuevo, el de noviembre. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra, que te desea lo mejor de lo mejor. Ya sabes que el podcast de este programa y del resto los encontrarás en radioesperantia.com. Te vas a ir al menú programas, despliegas música, despliegas confusión y pincha en podcast. Te encontrarás pues con el de hoy, 4584. Y nos despedimos con Tony Sanders, con Gabriel Mark Hasselbach y Paul Harcastle Jr. y Mick Gillett. Un temazo, me ha encantado. Y que suena a perlas. Bye bye, a ser felices, o al menos moderadamente. Volvemos mañana, que será jueves, será 29. Y aquí estaremos, como siempre, a las 11 de la noche, una hora menos en Canarias, como siempre, en radioesperantia.com. Bye bye, a ser felices.